la tibieza de tu bello amor. Vivo soñando con tu amor, rodeado de tristeza y tu calor. Con mi alma solitaria, el silencio apresado, con la única esperanza de que un día regreses a calmar mi sed. Cumbia, cumbia, dile por favor que vuelva conmigo. Cumbia, cumbia, estoy desesperado y no sé qué hacer. Solo me queda el recuerdo de aquel inmenso amor. Cumbia, dile que venga por compasión. Solo me queda el recuerdo de aquel inmenso amor. Cumbia, dile que venga por compasión. Oh,